Bueno, Fernando, finalizado lo que ha sido este remate especial Gordo Invernada y Cría, bueno, contame un poquito, cantidad de cabezas final. Cantidad de cabezas final había alrededor de 1.715, creo que cerró el número final. No estuve en las últimas jaulas que entraron hoy a la mañana, unas jaulas de vaca de tambo, que lógicamente no las cargan el día anterior porque no las quieren ver llenas las ubres, entonces bajaron dos o tres jaulas hoy a la mañana que yo no conté, pero 1.715 seguro que estaba adentro. Bueno, una cantidad importante de hacienda, contame las diferentes categorías, ¿cómo anduvieron? Mira, hubo muy lindo lote, bueno, lo que es la vedette en este momento, que es la vaca gorda, que anduvo muy bien, hubo dos frigoríficos que directamente no pudieron comprar. Después seguimos a la invernada con unos lotes de macho y hembra excepcionales, destacados algunos lotes de Hereford, como es de la zona, y lo detalló bastante Ricardo con esos lotes de Hereford que hubo. Y bueno, terminamos con las vaquillones y vaca verdinangu de la fe, que fueron espectaculares. Sí. ¿En valores cómo lo viste? No, yo lo vi muy bien el precio del ternero, creo que bastante más número de lo que veníamos manejando en directo, y bueno, los vientres creo que están muy bien vendidos, se llegó a 29, 30 mil pesos con los vientres, creo que está muy bien vendido. ¿Cómo ves el negocio ganadero en un momento de la economía de nuestro país que está convulsionado? Está bastante, sí, yo hoy no escuché, hablaban mucho del dólar y si entraba en la Copa Libertadores hoy. Yo creo que hoy el que está en la ganadería quiere seguir invirtiendo en la ganadería, y por eso 1.000 pesos más una vaca no la dejan de comprar. Y no miran el dólar mucho, porque si estarían mirando el dólar, capaz que llevar la plata al banco ganarían un poquito más. ¿Ves entonces que el productor ganadero sigue apostando? El productor ganadero sigue apostando y va a seguir apostando, porque es lo único que quiere hacer, es trabajar y producir y seguir adelante con su producción. Él no quiere invertir como un financista, por eso mismo se van terminando los pools, porque son financistas que... a lo único que vamos es a dónde da el número, y bueno, hoy el número da dentro de los bancos solamente, y el productor ganadero no puede cerrar el campo y no producir, tiene que seguir produciendo, le dé más, le dé menos, tiene que seguir produciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Isabel, por acompañarnos.